fiaggi. Y sé que no lo hice de todo bien. Lloré al mirarme de frente. Lo sé, pero todo aquello fue antes de ti. Seguiría sin mí, ni siquiera importaba que eso fuera así. Y sé que aún me queda tanto por hacer, lo intentaré, pero sé que ya no volveré antes de ti, antes de conocerte. He sido tan feliz como si nada existiera antes de ti. Cuando ya nadie daba un duro por mí, no recuerdo quién era antes de ti.